Gracias por acompañarnos en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es febrero 20 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Levíticos, el capítulo 24 y 25, el libro de Marcos, capítulo 2, del versículo 13 al 28, y el libro de Proverbios, capítulo 27, del versículo 1 al 14. Que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Levítico, capítulo 24, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que traigan aceite de olivas claro y puro para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Aarón la dispondrá delante de Jehová, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, continuamente desde el anochecer hasta el amanecer. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Sobre el candelabro de oro puro podrá continuamente en orden las lámparas delante de Jehová. Toma harina fina y haz con ella 12 panes. Cada pan será de 2 décimas de efa. Las colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como memorial una ofrenda quemada a Jehová. Cada sábado las colocarás continuamente en orden delante de Jehová, de parte de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Será para Aarón y para sus hijos, quienes lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy sagrada para él. De las ofrendas quemadas para Jehová, es su estatuto perpetuo. El hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel creyeron en el campamento. Entonces el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y lo maldijo. Luego lo llevaron a Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron bajo la custodia hasta que fuesen recibidas instrucciones exactas de parte de Jehová. Jehová habló a Moisés diciendo: Saca al blasfemo fuera del campamento, y que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Luego, apedréenlo toda la congregación. Después hablarás a los hijos de Israel diciendo: Cuando una persona maldiga a su Dios, cargará con su pecado. El que blasfeme el nombre de Jehová morirá irreversiblemente. Toda la congregación lo apedreará, sea extranjero o natural. Morirá el que blasfeme el nombre. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona morirá irreversiblemente. El que hiera de muerte a un animal deberá restituirlo animal por animal. Y el que cause lesión a su prójimo, según lo que hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que él haya hecho al otro, así se la hará a él. El que mate a un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre morirá. Habrá una misma ley para vosotros, tanto para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Habló pues Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon. Así hicieron los hijos de Israel como Jehová había mandado a Moisés. Levítico, capítulo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles que cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré, la tierra tendrá reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tus viñas y recogerás sus frutos. Pero el 7º año será para la tierra un completo descanso. Sábado sagrado a Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. No segarás lo que brote de por sí en tu campo segado, y no vendimiarás las uvas de tus videos no podadas. Será para la tierra un año sabático, pero la tierra que durante un reposo sea alimento para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu jornalero, y para el forastero que resida contigo, todo su fruto servirá de comida a tu ganado y a los animales que hayan en tu tierra. Después contarás 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas del año te serán 49 años. Entonces las harás resonar la corneta. El día 10 del mes 7º, el día de la expiación, haréis resonar la corneta por todo vuestro país. Santificaréis el año 50 y pregonaréis en el país libertad para todos sus habitantes. Este año será jubileo, volveréis cada uno a las posesiones de su tierra, y cada uno de vosotros volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que por sí brote en la tierra, y no vendimiráis sus viñedos no cultivados. Pues que es jubileo, y os será santo, y no comeréis el producto de la tierra, da de sí. En ese año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. Si vendéis algo a vuestro prójimo, o compráis algo de mano de vuestro prójimo, nadie engaña a su hermano. Conforme el número de años transcurridos después del jubileo, comprará de tu prójimo, y conforme el número de cosechas anuales, él te venderá a ti. De acuerdo con el mayor número de años, aumentará su precio de compras, y conforme a la disminución de los años, disminuirás el precio de compras, porque es el número de cosechas lo que él te vende. Ninguno de vosotros oprima a su prójimo, más bien, teme a tu Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Cumplid pues mis estatutos, guardad mis decretos, y cumplidlos, y habitaréis en la tierra seguros. La tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. De plata, si preguntáis, ¿qué comeremos el séptimo año? Pues, que ni hemos de sembrar, ni hemos de cosechar vuestros productos. Entonces yo decretaré para vosotros mi bendición el sexto año, y habrá fruto para 3 años. Sembraréis en el octavo año, pero todavía comeréis de las cosechas añejas. Hasta que llegue la cosecha del noveno año, seguirás comiendo de las cosechas añejas. La tierra no se venderá a perpetuidad, pues la tierra es mía, porque vosotros sois para mí como forasteros y advenecidos. Pero eso es en la tierra, de vuestra posesión. Otorgaréis el derecho de rescatar la tierra. Si tu hermano se empobrece y vende algo de su posesión, venderá a su pariente más cercano, y rescatará lo de su hermano a que haya vendido. Si ese hombre no tiene quien se lo rescate, pero consigue lo suficiente para rescatarlo él mismo, entonces contará los años de su venta y pagará el resto al hombre a quien se lo vendió. Así volverá a él a su posición. Pero si no consigue lo suficiente para rescatarla, la propiedad quedará en poder del comprador hasta el año del jubileo. Entonces quedará libre en el jubileo y volverá a su posición. Cuando una persona vende una vivienda en una ciudad amurallada, tendrá derecho de rescatarla dentro del plazo de 1 año a partir de su venta. Su derecho de rescate dura 1 año. Si no es rescatada en el plazo de 1 año completo, la vivienda en una ciudad amurallada permanecerá perpetua al que la compró, y a sus descendientes no quedará libre de jubileo. Pero en las casas de las aldeas no amuralladas serán consideradas como parcelas de tierra, pueden ser rescatadas y serán libertadas en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, éstas siempre podrán rescatar las casas de la ciudad de su posesión. Si una casa es vendida por un levita en una ciudad que pertenece a los levitas y no es rescatada, será libertada en el jubileo, porque las casas de las ciudades de los levitas son posesión de ellos en medio de los hijos de Israel. Pero los campos cercanos a sus ciudades no se venderán, porque sus posesiones perpetuas serán suyas. Si tu hermano se empobrece y se debilita económicamente con respecto a ti, tú lo ampararás y vivirá contigo como forastero y adversido. No le tomarás usura ni intereses, sino que temerás a tu Dios y a tu hermano vivirá contigo. No le prestarás tu dinero con usura, ni le venderás tus víveres con interés. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Si tu hermano se empobrece estando contigo y se vende a ti, tú no le harás servir como un esclavo. Como jornalero o como forastero estará contigo y te servirá hasta el año del jubileo. Entonces saldrás libre de tu casa, él, sus hijos con él, y volverá a su familia y a la propiedad de sus padres, porque ellos son mis siervos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos como esclavos. No te enseñorees de él con dureza, sino que temerás a tu Dios. Tus esclavos o esclavas provendrán de las naciones de alrededor. De ellas podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar esclavos de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de sus familias que están entre vosotros, a los cuales se engendraron en vuestra tierra. Ellos podrán ser propiedad vuestra, y los pondréis dejar en herencia a vuestros hijos, después de vosotros, como posesión hereditaria. Podréis serviros de ellos para siempre, pero en cuanto a vuestros hermanos, los hijos de Israel, No os enseñoraréis uno de otros con dureza. Si un forastero o un adversido que está contigo se enriquece, y tu hermano está con él, con el que se empobrece, y se vende el forastero o el adversido que reside contigo, a los descendientes de la familia de un forastero, podrá ser rescatado después de haber sido vendido. Uno de sus hermanos lo podrá rescatar, o lo podrá rescatar su tío, o un hijo de su tío, o lo podrá rescatar un pariente cercano de la familia. Y si consigue lo suficiente, se podrá rescatar a sí mismo. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año de su venta hasta el año del jubileo. Su precio de venta ha de ser establecido conforme al número de años, y el tiempo que haya estado en la casa se contará conforme al pago de un jornalero. Si aún le falta muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate parte del dinero con el que fue comprado. Pero si faltan pocos años hasta el año del jubileo, los contará con él y pagará su rescate conforme a estos años. Estará con él como un jornalero año tras año. No consentirás que se enseñore de él con crueldad ante tus ojos. Si no es rescatado antes, en el año del jubileo saldrá libre él y sus hijos con él. Porque los hijos de Israel son mis siervos, son siervos míos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová vuestro Dios. Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 28. Jesús salió otra vez junto al mar, y toda la gente venía a él, y él les enseñaba. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfaeo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y levantándose le siguió. Sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa de la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y la habían seguido. Y cuando los escribas de los fariseos le vieron comer con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, «¿Por qué come con los publicanos y pecadores?». Al oírlos, Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a los pecadores». Sus discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Fueron a Jesús y le dijeron, «¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo, «¿Acaso pueden ayudar los que están en las bodas mientras el novio está con ellos? Entretanto, que tienen el novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces, en aquel día ayunarán. Nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo. De otra manera, el parche nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino rompe los odres y se pierde el vino, y también los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos». Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos se pusieron a caminar arrancando espigas. Los fariseos le decían, «Mira, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito?». Y él les dijo, «¿Nunca habéis leído qué hizo David cuando tuvo necesidad, y pasó hambre en él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la presencia, y aún dio a los que estaban con él? Cosa que no es lícito comer, a salvo los sacerdotes». También les dijo, «El sábado fue hecho para el hombre, y no para el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Proverbios, capítulo 27, del versículo 1 al 14. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Que te alabe el extraño, y no tu propia boca, el ajeno, y no tus propios labios. Pesada es la piedra, también la arena pesada, pero el enojo del insensato es más pesado que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá mantenerse en pie delante de los celos? Mejor es la represión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas que causa el que ama, pero los engañosos son los besos los que lo aborrecen. La persona saciada desprecia el panal, pero para la hambrienta todo lo amargo es dulce. Como el ave que vaga lejos de su nido, así es el hombre que vaga lejos de su lugar. El aceite y el perfume alegran el corazón, y la dulzura de un amigo más que el consejo del alma. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, y no vayas a la casa de tu hermano en el día de su infortunio, pues es mejor el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Así tendrás que responder al que te ultraja. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Quítale su ropa al que salió fiador del extraño, y tómale prenda al que se fía de la mujer ajena. Al que bendice a su prójimo en alta voz, madrugando de mañana, se le contará por maldición. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra, Padre, por esa palabra, Señor, que es como una espada de dos filos, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque por ella, Señor, estamos aprendiendo a ser mejores personas. Estamos aprendiendo, Señor, a caminar con rectitud, Padre. Gracias te damos, Padre, también, Señor, porque tomas en cuenta, Señor, las peticiones que hemos puesto delante de ti, Señor. Tú las conoces, Padre. Tú sabes, Señor, cada situación. Y por eso, Señor, sabemos que tú vas a hacer algo con ellas. Padre, te pido por los que nos escuchan, que tú los sigas bendiciendo, Padre. Que tú les sigas dando la oportunidad, los medios, Señor, para que ellos sigan escuchando tu palabra, Padre. Y que sigamos, Señor, caminando con rectitud, aprendiendo a ser mejores personas, mejores hijos tuyos, mejores padres, mejores amigos, mejores hijos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, la página donde nos pueden encontrar, ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Gracias por haber estado el día de hoy nuevamente con nosotros. Aquí todos aquellos que nos escuchan y que tienen o han tenido la experiencia de vivir cerca del área central de Texas. El día de hoy es un poco tremendo porque las alergias están, pero en lo más alto, el índice más alto que existe, solo que es un poquito difícil estar platicando, hablar cuando las alergias lo están a uno atacando. Pero como quiera, estamos aquí. Que Dios me los bendiga, seguir adelante. Esos son mis mejores deseos y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que el día de mañana los espera aquí en otro segmento más de la Biblia Diaria. Que tengan un buen comienzo de fin de semana. Hasta entonces.